Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Bueno, este audio que os traemos ahora, pues la verdad es que en realidad es un mea culpa, porque este audio tenía que haber ido en el programa 200, pero por la edición tan tremenda que fue, bueno, pues al final es que a mí se me pasó añadirlo, sinceramente. O sea, fue un olvido terrible. Es más, tengo cortes de Guillermo Díaz, que le hacemos preguntas, y eso sí los incluí. O sea, que es un olvido imperdonable. Así que pido desde aquí disculpas a Guillermo Díaz por no haberlo incluido en el 200. Lo voy a incluir en el 200, ya va a estar incluido en el 200, o sea, para que quede allí, que es donde tenía que estar. Pero además, para resarcir el tema, bueno, pues vamos a publicar este audio, que es, a partir de ahora va a estar dentro del 200, va a estar también como Blitzcast. De verdad que es un audio buenísimo, lo estaba escuchando y es que es un... La verdad es que ya estaba con la sonrisa, pero a pesar de haberlo grabado y todo, pero es que... Está muy bien. Vosotros escuchando porque es muy gracioso, está muy bien. Y bueno, nos trae dos episodios relacionados con bebidas alcohólicas en la historia y nos trae, bueno, pues un bonus, una receta para el que la quiera emplear, ¿no? Así que nada, pues insistir una vez más. Perdón por no haberlo metido en el Histogas 200. Va a estar en el Histogas 200. Ya está en él. Y nada, disfrutar del capítulo. Y un abrazo a Guillermo, que es buen amigo. Bueno, pues tenemos aquí a Guillermo Díaz, que lo conoceréis pues de la Escóbula de la Brújula y que además es oyente, fiel oyente, y que muchas veces nos hace publicidad y todo. Que le agradecemos a Guillermo Díaz que esté en este Histocast 200 haciendo su aportación, que va a ser una aportación pues de los efectos del alcohol, no solamente de la cerveza, sino todo en conjunto, porque bueno, pues estas bebidas espirituosas pues son agradecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues Guillermo nos viene a contar un par de historias, alguna levemente las hemos contado, pero bueno, como él tiene esa forma de contarlo en la Escóbula, pues nos va a regalar esto a los oyentes de Histocast. Me encantan los what if estos. No sería un what if, ¿no? Sería un cruce Marvel DC este de Histocast con la Escóbula. Gracias, Goyix, por invitarme. Sabes que soy muy fan. Estoy hasta un poco nervioso en cuanto me sacan de mi zona de confort. Porque, claro, yo estoy acostumbrado a ser oyente vuestro. Solo está una vez antes que esta. Y fue un programa que hicimos en otro lado, ¿no? Fue otro tema completamente distinto. Pero ahora por fin vamos a tratar los temas que se suelen tratar aquí en tu querido y mi querido Histocast. Es una pena que no esté en el directo que vamos a celebrar, pero bueno, está aquí, presente, hoy en espíritu con vosotros. Voy a faltar por culpa del cine. No puedo decir, o sea, por un evento relacionado con el cine que será casi a la vez en Málaga, que vuestro directo, y entonces no puedo estar. O sea, efectivamente, y bueno, atacaréis cabos rápidamente. Exacto. Bueno, la cuestión es que yo sé que este programa está versando, esto que estáis grabando, versa sobre la historia de la cerveza, os estáis centrando mucho en la cerveza, y me preocupa que los oyentes puedan creer que todo es cerveza. Y en la historia, el tipo de historia que se trata aquí en Histocast, hay otras bebidas que han tenido una importancia fundamental en episodios de la historia en general. Vamos a tratar uno de forma un poco extensa, otro de forma menos extensa, porque no sabemos si es verdad. Y después voy a dar una receta de una bebida bien conocida para muchas personas, pero que no todos saben hacerla y también hay mucha leyenda en torno a ella. Algo se van a llevar los oyentes. Algo se van a llevar, claro, porque de eso se trata, porque a lo mejor les parece un peñazo lo que les cuento, pero por lo menos que digan, joder, hemos aguantado hasta el final al petardo este, ya sé hacer esta bebida, que no voy a decir cuál es porque es una sorpresa. Entonces, ¿qué voy a contar hoy? Voy a contar, en primer lugar, vamos a ver, primero el efecto pernicioso del vino en... ¿por qué? Si peleas, no bebas, ¿no? Era, si bebes, no conduzcas, pues si bebes, no vayas a la guerra, ¿vale? Este es nuestro consejo de hoy y vamos a poner varios ejemplos de por qué no hay que beber cuando uno va a la guerra. Vamos a viajar al año 1625, cuando los ingleses quisieron conquistar Cádiz, o un asalto a Cádiz, ya habían hecho dos anteriormente, pero creen que pueden pasarse por Cádiz y asaltarla cada vez que les da la gana los hijos de la pérfida Albión. Entonces, esta vez no les salió bien. En parte, gracias al vino. ¿Qué ocurrió? Pues, teniendo en cuenta que Francis Drake ya había conseguido tomar Cádiz hacía pocos años antes, pues había otros personajes que decían, o Charles Howard, que también tomó Cádiz en el siglo XVI, finales del XVI ambos, en este principio del XVII, pues dicen, vamos a tomar Cádiz otra vez. ¿Qué ocurrió? Con 100 naves y 12.000 hombres, a todas luces más que suficientes para tomar Cádiz, porque Cádiz tenía 20.000 habitantes, o sea, imaginad emplear un ejército, una tropa que es... más de la mitad que la población de la ciudad a asediar. Hicieron una operación de asalto que teóricamente tenía que pillar Cádiz por sorpresa. ¿Cómo se fraguó todo esto? Y ya adelanto que se fue al traste. Si no, no lo estaría contando. Si ganan, sí, no lo cuento. Por algo lo contamos. Exacto, por algo lo contamos. Esta operación es la única batalla que se da en la guerra entre España e Inglaterra entre 1625 y 1630. Es más... a nadie se le habrá escapado ya que estamos diciendo que esta batalla que vamos a contar es en el 1625. Es por el resultado que les da esta operación que no hay más batallas y ya el resto de la guerra se dedica a la rapiña. Pero este fue el primer intento de una gran batalla. En este caso, nuestro protagonista de hoy es el vizconde de Wimbledon, que es Edward Cecil. Yo creo que perdió que todo esto le pasa por ser vizconde. Piensa tú, ¿hay algún título que suene más pringado que vizconde? Porque... Suena bizco. Pero imagínate, o sea, conde es ganador. Marqués es ganador. Sí. Duque, buah. Duque más. Duque, buh. O sea, pero varón. Varón Harkonnen. Claro, tío, es varón. Entonces, viene el varón, dice, es un tío ganador. Pero viene el vizconde, perdedor. Pues esto es lo que le pasó a... Yo, de hecho, creo que la clave de todo esto es que era vizconde. No el vino, creo que era vizconde. Bueno, pues Edward Cecil... venía de una familia de muy pija, de rancio abolengo, con una gran ascendencia militar. Era nieto del gran William Cecil, que era el más temido de los hombres del entorno de Isabel I. Pero también tenía otra cosa muy importante, el vizconde de Wimbledon, Edward Cecil. Y es que era amigo del duque Buckingham. Aquí el enchufismo iba bien también. Si no llega a ser amigo del duque Buckingham, nada de esto le hubiera pasado tampoco. El rey de Inglaterra, que Jacobo I, empezó esta guerra con España pensando que era un momento idóneo para comenzarla. ¿Qué le había pasado? Que veía que España tenía muchos frentes abiertos, y es verdad, España tenía un cisco montado a nivel internacional importante en este principio del siglo XVII, y Jacobo I se muere, llega Carlos I y hereda esta guerra de su padre, pero la hereda encantado porque además Carlos I quiso casarse con la hija de Felipe III y le dijeron que se fuera por donde había venido. Entonces el tío estaba bastante cabreado. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando Carlos I dice que hay que seguir con la guerra y la coge con mucha ilusión porque tenía ganas a los españoles por haberle dado calabazas, le dice al duque de Buckingham, ocúpate tú. Y el duque de Buckingham dice, ¿puedo llamar a mis amigos para la guerra? Dijo, tú haz lo que tú quieras. Y entonces el rey da una orden concreta y es, quiero que asaltéis una ciudad en la que esté previsto que llegue la flota de Indias. española. La flota de Indias tenía varios puntos en los que paraba, pues Lisboa, el puerto de Santa María, Cádiz, ¿no? No me digas más. A ver si llegan, nos enteran y la apresamos, algo así. Algo así, exacto. Entonces querían llevar a cabo ese plan. Y entonces dice el duque Buckingham se va al vizconde, no se dio cuenta que de la vizcondía, y entonces dice, oye Edward, esto es fácil, amigo mío, sé que tu mayor experiencia naval, porque era toda una operación naval, o sea, el duque de Buckingham le dice al vizconde, ¿tú de barcos qué tal? Dice, bueno, yo he cazado patos en una tabla, ¿te vale? Me vale, porque esto es muy fácil, no te preocupes. Ya lo hemos hecho antes. Claro, dice, y entonces, bueno, dice, te hago vizconde, porque no era, dice, te hago vizconde y todo arreglado. Entonces, lo hizo vizconde el duque Buckingham. Es peor, o sea, mucho no es que peor. No se diera cuenta de la vizcondía, sino que él le hizo vizconde, exacto, dijo, porque claro, decía, Edward, tú aparte de ser un niño rico y cazar patos, ¿qué has hecho? Y dijo, nada. Entonces, si vas a mandar esta fuerza que vamos a enviar contra los españoles, tendría que hacerte algo. ¿Y qué te hago, hijo vizconde? Y claro, la cagó. Bueno, pues el duque de Buckingham le dijo el otro, estupendo. Entonces dijo, lo que vamos a hacer es, te monto una fuerza expedicionaria, pero yo me encargo. Porque el duque de Buckingham, además, tenía un montón de amigos que colocar y le hace una fuerza expedicionaria que yo creo que hay algo raro con el dinero también, porque la mitad de los barcos son con aparejos de segunda mano, las velas con algún calcetín pegado. Exacto, hicieron un poco el egipcio. Se distrae. Uy, se ha distraído. Exacto. Esto. Entonces parece que ahí hubo un par de cosas raras. Y entonces dice: te voy a reclutar un ejército con 12.000 efectivos aproximadamente. Y claro, ¿qué cogió? Lo mejor. Presidiarios, enfermos mentales de un sanatorio mental. Había ancianos también en el ejército. Había hombres que habían sido sorprendidos con mujeres de personas poderosas, de amigos del duque de Buckingham. Y el duque decía, has puesto los cuernos a mi amigo, a la guerra. Y también había maridos de mujeres que se estaban beneficiando amigos del duque de Buckingham. Sí, sí, sí, sí. Entonces, para que tu mujer tenga más tiempo libre, tú, a la guerra. Exacto, reclutado. O sea que podías acabar en esta fuerza expedicionaria de la forma más inesperada. Y decía Anto, ¿y quién va a mandar? Un vizconde. Ah, entonces todo arreglado. No hay problema. Ya todo hecho. Entonces, esto en cuanto a los barcos, en cuanto a la tropa, lo mejor de cada casa. En cuanto al mando, aparte le pusieron al duque de Essex, que era otro amigo del duque de Buckingham, que su mayor experiencia naval era que se había bañado una vez en vez de en un barreño. ¿Eh? Entonces, porque era noble, entonces había alguien competente ahí. Entonces, por eso esto acaba como acaba. Y entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, hemos hecho esto con los barcos, hemos hecho esto con la tropa, hemos hecho esto con los mandos, viene la comida. Llega la comida, se distrae algo también por ahí, y la comida, toda la carne tenía una guarnición, la comida era protegida por un ejército de moscas porque estaba toda podrida, que todo esto se van a acordar después. La compra más barata. Que no es un viajecito de en plan, bueno, en un par de horas me planto allí o un día. No. Tienen un viaje de que puede prolongarse. Si los oyentes han leído El Terror de Dan Simmons, obra maestra, ahí se ve lo que el problema. También es verdad que estos iban al paso del noroeste y eran ingleses más competentes que los que tratamos hoy. Pero en El Terror se ve lo malo y la corrupción que había también con este tema de la comida y de las provisiones y todo esto. Había unas corrupteladas brutales. Por otro lado, las armas. ¿Qué armamento llevamos? Pues vamos a hacer armas rápido, tenemos prisa. Págame aquí, dame esta comisión acá, tal. Y empezaron a hacer mosquetes a gran velocidad y llegaron a encontrar mosquetes sin agujero por el que saliera la bala. Hecho rápido. Claro, lo funden, tal. Venga, rápido, el mosquete, tal. Bien, ¿qué puede salir mal? Sí. Pero, ¿quién manda? Un vizconde. Todo arreglado. No pasa nada. Está todo arreglado. Tiene estrella. Claro. Entonces, como todo esto se antojaba sencillo, pues Cecil, el vizconde, dijo, bueno, se quejó, ¿eh? O sea, en una carta le dijo al duque de Buckingham. Yo seré vizconde, pero no es... de algo, el sentido común me sirve para algo. Sí, algo le quedó. Era porque debe ser la parte de conde. Entonces le escribió al duque de Buckingham y le dijo: regular, ¿eh? Esto va a regular, pero bueno, como tengo tantas ganas de complacer al rey también y tal, esto va a ir bien. Entonces, Cecil, el vizconde, se aplica y dice, bueno, voy a hacer unas órdenes para que... Claro, llevaba 100 barcos. Tuvo los barcos y no había teléfonos móviles ni radio. Entonces tenían que repartir unas órdenes en los barcos. Entonces él hizo un plan de ataque extenso, bien trabajado, que estudió mucho durante semanas, para que se distribuyese luego en los barcos. Entonces este plan lo escribió tal y lo mandó a hacer copias. Las copias no llegaron nunca. De hecho, llegaron cuando volvieron. Cuando volvieron derrotados de Cádiz, sí. Que ya le contaremos entonces cómo volvieron, entonces llegaron, tiene un paquete para usted. Quizá le dieron al del... Pero vamos, no llegaron las copias. Son los planes de guerra mejor conservados de la historia, pues no le cayó ni una gota de agua. Pero se dieron cuenta. ¿Y se dieron cuenta de que no tenían esos planes de guerra? No pasa nada. Eran amigos del duque de Buckingham, o sea, Pitito, vamos a ponernos ya en todo el pijerío de Inglaterra ahí, que iban todos a ponerse medallas, iban todos con ardor de guerra, claro, y los tíos iban a decir, voy a ponerme una medalla para contárselo a mis amigos, o sea, no eran conscientes de dónde se estaban metiendo, además es Cádiz, o sea, era una cosa, y luego hay una parte holandesa, porque era una armada anglo-holandesa, porque los holandeses también tenían problemas con España en esos momentos en Flandes, que sí era buena. Era una tropa bien entrenada y unos barcos serios. Pero era una parte significativa, pero no mayoritaria, dentro de esta fuerza. Y España, ya he dicho, España estaba en su momento en Flandes contra los protestantes, en Francia peleándose por los territorios italianos, en África contra los piratas sarracenos, y en Brasil y Puerto Rico contra holandeses también. O sea, era una movida... Tenía todo disperso por ahí, con lo cual confiaban en pegarle un buen leñazo a España. A nuestro favor, los españoles, que teníamos a Fernando Girón, que era al duque de Medina Sidonia, que estaba en la zona también, que era importante, y al pueblo de Cádiz y a la provincia de Cádiz, que son gente chapalante y que los tíos pues estaban dispuestos a defender su tierra, y a que el barco de los barcos del vizconde iban llenos de los antecedentes del Balconing, o sea que entonces iban todos los juerguistas y el rey ha dicho que los planes que había dado eran de que tomen una ciudad donde fuera la flota de Indias. Entonces, de hecho, él en un principio dicen, vamos a atacar, empiezan a merodear Lisboa, pero ven que tienen los muros muy altos, que está muy bien fortalecida, tal, y dicen, pa' Cádiz. Esto ya denotaba cierta improvisación. Pero bueno, Cádiz, que como he dicho, tenía unos 20.000 habitantes, aunque la guarnición la guarnición militar era de 300 efectivos. Y hablamos de que iban hacia allí 100 barcos con 12.000 tíos. 300 para 12.000, No está mal, Sí. Ni las Termópilas casi. Bueno, pero es verdad que podían llegar refuerzos del duque Medina Sidonia de hasta 4.000 efectivos más si llegaba con tiempo el aviso. ¿Qué factor tenían? El factor sorpresa. Entonces iban el vizconde y su amigo, el conde de Essex, que era su vicealmirante, se están acercando, se van acercando a Cádiz. Y entonces le dice el vizconde, le dice a Essex, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al puerto Santa María, allí paramos y allí preparamos ya el plan último para el asalto a Cádiz. Y el de Essex le dice que no. Que él, además, el conde de Essex, su padre, había participado en el asalto a Cádiz con Howard y tenía ganas de emular a su padre con velocidad, ponerse la medalla e irse a vacilar a Inglaterra. Y entonces desoye la orden de Cecil, del vizconde, y el duque de Essex, el conde de Essex, se lanza a Cádiz, o sea, contra la bahía, así al asalto. ¿Qué ocurre? Que, claro, el vizconde ve alucinado cómo el duque de Essex se lanza con su escuadra a la bahía de Cádiz. Esta era una operación que anteriormente les había salido bien. Llegaban por sorpresa, se cargaban la flota que había allí y ya podían maniobrar a sus anchas en el mar hasta que llegase alguien, ¿no? Para impedir que pudieran campar alegremente. ¿Qué ocurre? Que esta gente llega y se lanzan, y como estaban henchidos, tenían muchas ganas de conseguir gloria, pues rompe completamente la disciplina, se salta las órdenes de su jefe y se lanza a Guerrido queriendo pasar a la historia como desobediendo a su jefe, hundió la flota de Cádiz. Pero no. Ahí estaban los gaditanos que con la artillería que había en los muros, en las murallas de Cádiz, consiguen parar una escuadra tan pequeña. Detrás de ellos se había lanzado Cecil diciéndole ¡eh, para, para! Pero ni nadie más, porque claro, el resto de los, el grueso de los barcos estaba esperando una operación más coordinada, no que un tío eche a correr, entonces no sabían qué estaba pasando, con lo cual fueron parados por las baterías de costa de Cádiz. ¿Qué ocurrió? Pues que perdieron el factor sorpresa y además en Cádiz hundieron un barco para evitar... Barrenar un barco. Exacto. Para evitar la entrada a la bahía. Efectivamente. Con lo cual, el intento de hundir la flota falló. ¿Qué hicieron? Pues se quedaron merodeando alrededor de la bahía de Cádiz. Entonces le llega una información a nuestro vizconde de que llegan refuerzos. Que llegan refuerzos y que... bueno, que tienen que pararlos. ¿Qué hacen? Pues dice, oye, vamos a hacer una cosa. Como nos está llegando de que llegan refuerzos, vamos a atacar a los refuerzos para evitar que se refuercen. ¿Dónde pillamos a los refuerzos? ¿Qué hacemos? Dice, mira, para no quedarnos, si iban hacia un lado, se podían encontrar con la retaguardia descubierta. Si se van hacia donde, por donde venían los refuerzos, que venían de Jerez, pues dicen, oye, vamos primero a cubrir la retaguardia para no romper la línea de suministro y tal. ¿Qué hacemos? Y atacan el puntal. Y el asalto del puntal, es verdad que no lo hacen bien del todo y tienen muchas bajas porque es un desastre, pero consiguen, en un ataque combinado holandeses e ingleses, hacerse con el puntal. Y desde ahí lanzan la expedición para encontrarse a los refuerzos. Los oyentes estarán pensando, ¿cuándo llega el vino? Ya viene. Ya viene. Entonces, ¿qué ocurre? Pues... Cecil explica que tienen que avanzar, que tienen información de que llegan los refuerzos y empieza a adentrarse en territorio enemigo. Porque claro, están metiéndose hacia Jerez, tierra adentro. 15 kilómetros más allá se dan cuenta de que no dan con el enemigo, no dan en ningún lado, ¿no? Y entonces, mientras el gobernador de Cádiz pide refuerzos y el duque Medina Sidonia le da tiempo a enviar refuerzos a Cádiz, mientras nuestro querido vizconde está buscando los refuerzos en dirección contraria. Sí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, aparte, perdieron mucho tiempo en el ataque al puntal, porque aparte, en el ataque al puntal ocurre una cosa, que es que los holandeses se lanzan al ataque de manera eficaz, cañoneando el puntal, bien, el puntal era una fortaleza menor, y entonces envían un mensajero al vizconde quejándose de que los ingleses no entran en combate, que le han tocado dos de los barcos llenos de chusma, y entonces les dicen que vayan ellos, que a ellos les da la risa. Y entonces les llega una orden taxativa del vizconde, oye, tenéis que ayudar a los holandeses a tomar el puntal. Y entonces, cuando empiezan a disparar los ingleses, llega otro mensajero al vizconde, y dice que por favor dejen de disparar, que están haciendo más blanco sobre los barcos holandeses que sobre el puntal. Auténtica competencia. Claro, absoluta, absoluta. Eran tíos muy buenos. Bueno, entonces salen al encuentro de estos supuestos refuerzos. No encuentran nada. Siguen adentrándose y no encuentran nada. Pero hacen una parada en unas casas, en unas granjas, y encuentran centenares de barriles de vino de Jerez. A una tropa de ingleses que están salidos del presidio, de sanatorios mentales, corneados y cornudos. Todos juntos mezclados. Con calor, me imagino. Exacto, muertos de hambre, porque además, sí, como iban para una incursión corta, porque los refuerzos teóricamente estaban ahí al lado, ya llevaban un día y pico o dos avanzando, sin agua, sin comida y solo con vino. Queridos oyentes, ¿habéis probado alguna vez, seguro que sí, por accidente, claro, a beber sin comer? ¿Has comido? Y a beber vino de Jerez a 40 grados en Cádiz con la boca seca y quitaros la sed con vino, ¿habéis probado alguna vez? Si no lo habéis hecho, no lo probéis. ¿Qué ocurrió? Pues que se tajaron levemente. Y empezó una especie de bacanal ahí, donde el vizconde veía horrorizado como la tropa se estaba pillando una tajada de espanto, vomitando, rompiendo los barriles, y entonces el vizconde dio una orden, dijo, señores, hay que evitar, llevaos los barriles de vino. Y entonces, cuando iban a retirar los barriles de vino, los oficiales, cumpliendo la orden del vizconde, les dispararon. Los soldados, y ahí se hacían blanco. Aquí no nos movemos. Aquí no nos moverán, del barril de chanquete no nos moverán. Y los tíos haciendo, disparando sobre su propio soldado. Sí, es terrible. Entonces, claro, Cecil dijo, ¿qué hago? Dijo, pues con los que están sobrios me largo. Y se vuelve a Cádiz. Tú imagínate la moral de esa gente. O sea, no les ha salido nada bien desde que han salido. Y la moral dejó aquí estos abandonados. Claro. Y que se vayan. Claro. Los otros también, que se vayan. Entonces, vuelven a Cádiz, se dan cuenta que está la defensa de Cádiz montada del carajo, que han llegado los 4.000 tíos del duque Medina Sidonia, que encima han mandado gente a buscarlos, ven que están a los que se han quedado borrachos ya les han dado caza. Los ingleses se suben a los barcos. El 7 de noviembre abandonan Cádiz. Se quedan, tras varias escaramuzas intentando irse, hostigados por los españoles en el mar, se quedan por el sur de Portugal. No saben qué hacer. El vizconde diciendo, hemos fracasado. Claro, el vizconde dice, ¿ahora qué hago? Entonces dice, voy a ver si ataco la flota de Indias. Así la cazo. Y se quedan esperando, merodeando por la zona, a ver si llega la flota de Indias. Pero el mal estado de los barcos. Eran buenísimos, claro, ya lo vimos. La baja moral de las tropas. Que eran buenísimos también. Y que vienen de ver todo lo que han visto. Sí. Los holandeses que dicen que se largan, que ya no quieren saber nada. Les pegan un portazo. El 26 de noviembre, el vizconde ordena volver a Inglaterra. El 29 pasaba por ahí la flota de Indias. O sea, se cubrieron de gloria en todo. O sea. Bueno. Y entonces llega la cámara, llega este, el vizconde, con su uniforme, y dice, ya estoy aquí. Y entonces la Cámara de los Comunes, el desastre es tal que la Cámara de los Comunes pide explicaciones al rey y pide la cabeza del duque de Buckingham. Y el rey, ni corto ni perezoso, ¿qué hace? ¿Castiga a su amiguito o disuelve la Cámara de los Comunes? Ahí lo dejo. Ahí lo la dejo. Gente lo averigüe. Yo solo digo que Edward Cecil siguió siendo vizconde. Bueno, tremendo. Hasta aquí el problema de llevar vino a la guerra. Pero ¿y si llevas aguardiente? El aguardiente será peor, ¿no? Tiene efectos similares. Pues advertencia, declaración institucional de Histocast. Los siguientes acontecimientos no pueden ser su veracidad, al menos no el 100%, podemos dar fe de ella. ¿Vale? Yo creo que algo hay, básicamente por la repetición de fuentes muy diversas y no del mismo origen. Creo que algo hay. Ahora, lo haya o no, esto lo tenemos que contar porque esto es la leche. Voy a ser muy breve. 1788, 17 de septiembre. Lo que se conoce como la batalla de Caránsebes, en la guerra austroturca. Detalle importante, el ejército austriaco estaba conformado por italianos, serbios, húngaros, rumanos, o sea, era muy una diverso, mezcla, claro, como cualquier imperio de la época. Pues bien, ¿qué ocurrió? Se adentran en territorio, Caránsebes estaba en lo que es Rumanía hoy, y se adentran en territorio, las tropas del imperio austriaco se adentran en territorio teóricamente de dominio turco y quieren hacer una incursión. Y mandan a los húsares primero, una de las típicas maniobras de exploración que solía hacer la caballería. Entonces estos húsares quieren buscar turcos. Y buscando turcos ven un grupo ahí a lo lejos, y vamos a ver si son turcos. Y van los húsares ahí con sus caballos, sus sables, sus uniformes maravillosos. Y no eran turcos, eran unos gitanos que tenían muchos barriles de aguardiente. Y entonces dicen los húsares, a falta de turcos, buena es la aguardiente. La compran, se bajan de los caballos, montan un campamentito y se ponen a beber. Claro, esto era una exploración, detrás venía el grueso del ejército. Entonces llega la infantería. Llega la infantería rumana, los húsares eran austriacos, y los oficiales también, ¿no? Como los regulares, funcionan como sí. Las tropas indígenas típicas. Entonces, cuando llega la infantería, hay un cisco montado, los USARES están todos borrachos, lleva bueno, un par de horas muy, ya. Muy propio de los USARES. Son USARES. Usar borracho es un pleonasmo. Bueno, entonces llega la infantería y piden, oye, ¿nos dais, queridos USARES, nos dais aguardientes, tal? No están por la labor. El aguardiente es nuestra, la hemos comprado nosotros, encuentra tú tu gitano y cómprale aguardiente. Empieza una discusión muy potente y hay un disparo al aire. Como cuántas cosas han empezado. Empezaron un disparo. Y aguardiente. Cuántas desgracias. Aquí no hay vizconde, pero hay un problema. Entonces los rumanos empiezan a gritar. Cuando hay un disparo, hablamos de mucha gente. O sea, hablamos de cientos de personas. Hay un caos. Los uniformes no es como la gente ve en las películas. No. Aquí. Ahí no hay uniformes realmente. Exacto. Entonces empiezan. Una pelea tal, y entonces los oficiales austriacos que llegan porque esto eran las tropas, llegan los oficiales de otro lado, de otro punto del campamento, diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Gritando tal, y empiezan a gritar, ¡halt! ¡Halt! Que es en austriaco, alto, ¿no? Bueno, austriaco no, en alemán, no sé si lo que hablan, sí. Hablas en el, y empiezan, ¡halt! ¡Halt! A gritar, ¡halt! ¡Halt! Y claro, la infantería rumana, que no habla ese idioma, piensan que es Alá, Alá, Alá, sí. Y que les están atacando los turcos. Entonces la infantería empieza una serie de disparos pensando que hay turcos entre ellos y que se está liando, porque solían gritar Alá cuando atacaban. En ese momento que iban llegando más tropas, un patrullón de caballería ve a los húsares girando alrededor de algo y entonces dice, hay turcos, y entonces la caballería carga. La caballería está en ese momento en una maniobra de carga, y la artillería, que estaba en lo alto de una loma, ve que contra la posición de húsares que ellos saben que hay una suerte de caballería cargando. Con lo cual ordenan fuego de la artillería sobre la caballería que carga. ¿Qué ocurre? Que, claro, la artillería ve cargar esto, los húsares ven que cargan contra ellos y empiezan a cargar todos contra todos. Y se produce una verdadera masacre del ejército austriaco a manos del ejército austriaco. Por culpa del aguardiente. Por culpa del aguardiente. Y de los problemas lingüísticos. Sí, o sea, un ejemplo, como se diría ahora, multicultural. Entonces, esto que suena tan absurdo, que tú dices, esta gente es imbécil, a mí no me habría pasado. Cuando uno tiene en la cabeza una batalla de verdad, sabe que esto puede pasar perfectamente. Y si no, que escuchen Los Violentos de Goyix, que es donde. Comparáis lo que se ve en las películas, ¿no? Un poco con lo que era en realidad, que ahí se cuenta. Fíjate que ahí se cuenta bien. Hace poco vi Cuando éramos soldados, que no la había visto, ¿eh? Te vi en Twitter, que sí, te estaba gustando el comienzo, ¿no? Empieza sí. Una iglesia, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, no, pero en general el tema familiar y todo eso, y las dificultades y cómo se prepara una operación y cómo lo ven, ¿no? Que estos tíos ya han 20 años combatiendo y en su territorio y yo me voy a meter allí con una táctica experimental con mis soldados. Y bueno, eso me gustó. Y luego el resto de la peli. Te iba a decir eso porque en esa peli se ve el caos que hay durante el combate. Ahí pasan cosas en directo y tú estás dando órdenes y no sabes ni cómo están los otros ni nada de esto. Y eso es un momento que, bueno, pues tiene mejor comunicación. Exacto. Yo creo que la mejor escena donde se ve un combate recreado en realidad es en... Mira que la película no es buena, pero esto está perfectamente reflejado. En Alejandro Magno, la de Oliver Stone. En esa película te das cuenta primero que un frente de batalla tiene 2 kilómetros de largo, en un caso normal, no hablo ya de una batalla napoleónica que puede tener kilómetros y kilómetros, o la Primera Guerra Mundial que tenía centenares de kilómetros un frente, pero entonces había ya mejores... Bueno, no, tampoco. Qué buena 1917. Bueno, tengo que verla. Brutal, ve a verla. Ahí se ve como un frente de batalla, una parte cree que está ganando y la otra está perdiendo. Tú puedes creer que has ganado la batalla y haberla perdido. Porque claro, porque tú ves lo que está pasando, con suerte, 15 metros a tu alrededor, pero no tienes ni idea de cómo va el resto de la batalla. Tiene que confiar. Claro. Ahora, si tú ves que te están machacando, tú sabes por qué. Imagínate con la polvareda que se levanta ahí, el ruido y todo. ¿No? Hay... Sí. Bueno, me iba a enrollar más, pero no que voy a quitar más tiempo. Bueno, hemos prometido una receta. Sí, vamos a esa receta, que yo creo que algunos, sobre todo... ver, no lo sé, ¿eh? Pero yo creo que los madrileños sí que les suena de algo. ¿Y los legionarios? No los legionarios romanos. No, los legionarios... Los de la cabra. Exacto. Es un carnero. Un carnero. Tengo que escuchar el legionario y viene aquí a te corre. Te corre a chapirazos. Que es... Vamos a dar la receta complicadísima, porque es complicadísima, de la leche de pantera. La leche de pantera es esa bebida mítica de los legionarios que, pues es que la, por decirlo así, es la bebida oficial de la legión. ¿En qué consiste la leche de pantera y cuál es su historia? Vamos a ver, Millán Astray, que es el fundador de la legión, le encarga al famoso maestro Chicote, Perico Chicote, que el bar sigue abierto en el centro de Madrid, que le haga un cóctel sencillo y que pueda hacerse en combate. Entonces Chicote, inspirándose en la leyenda que había, yo creo que era, no, bueno, leyenda o tendrá algún fondo de verdad, de que las enfermerías de los cuarteles o de campaña mezclaban leche con ginebra para disimular la ingesta de alcohol por parte de la tropa, pues se le ocurre, inspirado en esta, hacer este cóctel complicadísimo, que es la bebida oficial de la legión. Yo hay dos cócteles que hago bien. Uno es este y otro es el ruso blanco. Y los dos son muy complicados, ¿eh? Sí. Por favor, os doy unos segundos para que cojáis papel y lápiz. Ya, pues le dais a pausa, necesita la pausa también. Tenéis papel y lápiz, ir apuntando todos los ingredientes que hacen falta para hacer la leche de pantera correctamente. Apuntad. Hace falta ginebra, hielo, leche condensada. Se le puede echar leche. Y ya está. Y un vaso. Y un vaso. Un vaso. Y sed. Y sed. Sí, sí. Y sed. Y ya está. Esa es la leche de pantera. Elaboración. Cójase todo eso, agítese. Se mezcla. Se mezcla mucho. Yo, para que os hagáis una idea. ¿En alguna proporción o según? Que según, lo va probando. Esto es la legión, tío. ¿Qué sí. estás hablando? O sea, 4 mililitros. El mililitro no es una medida, que es esta la legión. Entonces, los legionarios le echan esto. Luego hay fantasmones que dicen que si pólvora, que si tal. Si le echas pólvora, lo único que te puede dar es piedra del riñón. Pero no eres más duro por eso. Te puede dar un cólico y alguna gracieta. A lo mejor te lleva al otro barrio. Claro, algún susto ha dado. O sea que no. Pólvora es una tontería porque además no le da nada. Es como echarle albóndigas. ¿Sabes, no? O anchoas. Las leches anchoas. Entonces, ginebra, leche condensada. Bueno, yo le echo. Y queda bien, a veces, un poquito de canela. Te iba a decir, lo estaba pensando. Un poquito de canela. Eso le va bien. Pero no es... La receta es ginebra, leche condensada y agua. ¿Vale? ¿Qué ocurre? O sea, ginebra, leche condensada y agua es la receta básica. Hay que luego, para no que no sea tan dulzona, para que no tenga tanta leche condensada, pues le echan leche, lo rebajan con leche también, ¿no? Pero, y el agua, en vez de echarle agua, le puedes poner hielo y esperar a que se deshaga un poco, con lo cual está muy fría, con lo cual está buenísima, ¿vale? Pues bien, ¿y por qué de pantera? Pues esto viene porque una amiga común que tenían Perico Chicote y Millán Astray era la cupletista Celia Gámez, que era una mujer con ojos ligeramente rasgados y que la llamaban la pantera. Y entonces, en honor de ella, pues le ponen a eso el nombre la leche de pantera. Así que ya está. Yo la he hecho muchas veces, la suelo hacer en una olla express, porque la hago para mucha gente, y la he hecho el hielo. Igual que los americanos hacen ponche, ¿no? Eso, hago una olla. Y entonces le pongo ahí la... O sea, express, porque la que yo cojo es express. No hace falta que sea express, porque no la vais a cerrar. Una olla, ¿no? Es una olla. Es una olla, un barreño, donde se bañaba el vizconde. Entonces... pero ya está, básicamente así de sencillo. Yo he de contar que aquí en Madrid, sobre todo en la gente que haya salido a la zona de Argüelles, seguro que le suena un lugar que se llama el Chapandaz, que sirve leche de pantera, pero que cae del techo. Una cosa, no sé si seguirá abierto, pero bueno, pues decir que eso servían allí, que bueno, es espectacular. Que yo, oye, ¿qué ingredientes he dicho? He hecho limón, no. No, limón. Ah, vale, vale, qué susto. No me suena que hayas dicho limón. No, espero que no, porque lo he pensado, lo he tenido en mente, pero estaba pensando en otra cosa. Repasemos. Ginebra. Ginebra. Hielos. ¿Hielos? Leche condensada. Y quien quiera rebajarlo con un poco de leche. Un poquito de leche, poquito de canela. Sí, hay quien le echa agua, pero yo no le echaría agua. Porque con el propio hielo, si le echas mucho hielo, está bueno y es una cosa que va muy fría. Es que si he dicho limón en algún momento, era porque yo estaba pensando en otra cosa y pues me lo estaba imaginando fresquito, tal y como un limón en el lateral del vaso, pero no, no, ¿eh? O sea que, y así queda esto. Y aquí me voy. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti, hombre. Formas parte del Histocast 200. Sí, esto es parte de la historia. Exactamente. Maravilloso. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Goyi.